Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hermosas tardes, queridos oyentes. Acá estamos tratando de invitarles a pasar una tarde muy a gusto. No sé, yo hice mis cositas para pasarla bien. Me preparé un exquisito cappuccino, puse el eso que nos da la temperatura, como el aire acondicionado de calor. Justo, como me gusta sentirme con mi linda remera que me acaricia la piel. Y bueno, quiero invitarlos a que hagan lo mismo, algo rico, esos aromas que nos brindan las velas, los sahumerios menos ricos, pero bueno, al fin y al caso pueden andar. ¿Y qué te hacen querer vivir? Espero que nosotros, con las lindas canciones y las lindas cosas para comentarles, acompañemos este atardecer desde la comarca. Escuchen nuestra voz, olvídense de sus deseos y frustraciones y concéntrense solo en la voz. Escuchen. Escuchemos desde adentro mismo del ser. Eso que nos llama a estar dentro nuestro, en nuestro propio eje. Aquello que cómodamente, en un sofá climatizado también, nos llama a perdernos en nuestro interior. ¡Nos creyeron! Se entusiasmaron, no, cambien de dial. No es lo que hoy va a proponer Embarrando al aire. Yo no pude hacerme el relajado. Bueno, tardaste mucho, querido. Bueno. Dejaste un súper silencio. Bueno, el silencio es importante para la relajación. Ah, ¿sabes? Bueno. Bueno, los invitamos hoy, en serio, a un viaje, pero no de... Ojalá la pasemos bien, nos riamos y demás... Pero no nos vamos a entrar, perdón, pero no vamos a entrar en nuestro centro y olvidarnos los problemas, sino que vamos a intentar desarmarle. Entrar en nuestro centro sí, por ahí, pero intentar desarmarlo desde el centro. Y pero por ahí está bueno como salirse un poco del centro, no sé, me parece. Y el centro del problema. Bueno, no sé. una pregunta, ¿dejamos prendido el sahumerio o lo puse ahí? Che, soy alérgica, te odio. Soy alérgica. Perdón, yo sé que son muy ricos los sahumerios, no tenemos nada en contra de los sahumerios, pero es verdad que soy alérgica. ¿Sos alérgica? Pensé que no te gustaban. No, me hace agarrar mucho dolor de cabeza. Bueno, vamos al programa porque no creo que sea muy interesante en saber qué me pasa a mí con los saumerios. Difícil entrar al mundo real después de semejante payasada. Pero bueno, pasaron cosas esta semana. Últimamente estamos tratando por ahí de no contar todas las cosas que pasaron para que no sea un bajonazo el principio del programa, justamente. Esto nos habla de que pasan cosas más bien tristes por la zona. No, yo quería contarles que hubo medidas de fuerza durante esta semana, tanto del lado de Río Negro como del lado de Chubut. Precisamente ATE estuvo con medidas de fuerza con paro y movilizaciones. El jueves se sumó a Tech. El jueves se sumó a Tech con un paro que arrancó de 48 horas por ambas movidas tienen que ver con el mismo pedido, con la convocatoria, el pedido a que se haga la convocatoria paritaria, que no se hizo nunca en lo que va del 2023. La recomposición salarial, el pase a planta, arreglo de los edificios, escolares, de los hospitales. Está habiendo renuncias bastante masivas y preocupantes del lado chubutense de médicos. Por ejemplo, toda la unidad de terapia intensiva de Esquel renunció en bloque. Che, es que se está haciendo difícil esto de vivir de un salario con lo que está aumentando nada menos que la comida, ¿no? Ya de otras cosas ni me sé los precios porque ya uno no usa, pero está siendo difícil comprar Morphy día a día. O sea, vos vas con una guita pensando en lo que salía la semana pasada y ya se fue a otros valores. Sí, la verdad que no se está pudiendo llegar a fin de mes en demasiados hogares. No hay ningún tipo de recomposición y mientras la inflación avanza implacable, todo está más caro, la comida, la leña, el gas, etcétera. Así que bueno, es un plan de lucha que va a seguir durante la semana que viene. ATE ya lanzó un paro para martes y miércoles. La otra semana, la del 29, están previstos ya paros de 3 días. Che, y vos decías que siempre hablamos de malas noticias, pero yo ayer estuve en un lugar que me gustó mucho estar, que fue en la presentación de un libro que se hizo en la Biblioteca Sarmiento, y que si bien se habló de cosas, muchas de ellas duras, tristes y difíciles, en hacerlo acompañades fue algo que, no sé, me llenó el alma, no quiero decirlo, es malísima la imagen, pero no me sale otra expresión. Nos conmovió, sí. Sí, mucha gente, muy sentido todo ahí, muy, muy lindas las intervenciones de música y rapeo también, y la verdad que estuvo muy bueno. Y muy integrado, ¿no? Estamos hablando del libro que se presentaba, que no sé el nombre del libro. Peuma Ul, El sueño del sonido, y fue escrito por Soraya Maicoño y Dani Selco. Yo no lo leí, solo fui a la presentación, se leyeron algunos extractos, pero me parece que vale la pena conseguirlo y poderlo leer. Sí, va a estar, ahí anunciaron que van a estar en algunas librerías en corto tiempo, sí, de acá del Bolsón. Y bueno, y si no, uno se puede comunicar con Soraya, si la conoce, y ella dijo que también tenía libros a disposición. ¿Algo más que querramos comentar? Yo les quiero preguntar algo a todos los oyentes, no, bueno, también, pero a quienes están acá escuchando el programa por el flyer, ¿vieron el extraterrestre? Ah, bueno, está muy bien, esa es la pregunta, ¿vieron al extraterrestre? Pero aparte de eso hay consigna para el programa de hoy. Esa es una consigna, sí, juguetón. Una extra. Claro, un extra, como buscando a Wally, pero en el flyer. En la consigna para hoy, que no la anotamos, con lo cual yo miraba para que la lean a Iken, que le encanta leerla, pero no la anotamos. Y no me la sé. Y no te la sabes. Pero si me acuerdo bien, es algo así como qué cosas de la vida haces o hiciste y te gustaron, pero no tenían que ver con el confort. ¿Se entendió? O sea, experiencias que no tienen que ver con el confort, pero que te gusta haber atravesado. O con la comodidad. Sí. Y el número al que pueden mandarlo es al 2944 80 23 15. Y si nos escuchan por otra radio que no sea Alas, o por la página, tipo que no sea en vivo, pueden mandar al Gmail de Embarrando el Aire, que es embarrandoelaire@gmail.com. Bien sencillito. Sí, y acordarnos que nos escuchan también desde el Frutillar, ¿no? En Buriloche. Buriloche. Lo dijiste a la vida usando. Buriloche. Claro, bueno. O Bariloche también se le dice. Alguna gente le dice Bariloche. Bueno, la bueno. Dejamos de embarrar y sí. Arrancamos. Sí. Arranquemos nomás. Quizá no nos preguntamos seguido porque estamos acostumbrados, pero es muy extraña la forma en que vivimos. Si llegasen de repente a nuestro mundo, no entenderían que si alguien tiene hambre, no tome la fruta que se exhibe en un cajón. O que no se les suele ocurrir salir a recolectar alimentos o producirlos. Tampoco parecería lógico que si la gran mayoría cree que se avecinan catástrofes por la depredación que hacemos del planeta, no paremos de hacerlo. Es que si nos alejamos un rato de nuestra cotidianidad, es raro explicarnos a nosotros mismos por qué seguimos formando parte de este sistema en el que no creemos, porque lejos de patear el tablero, damos vueltas a sus manivelas cada día. Llegados a este punto, o somos estúpidos, o hay en esta maquinaria muchas trampas que nos aprisionan. Sabemos que no somos estúpidos, así que vamos por la segunda. Creemos que no se trata de una sola cosa, sino que hay dispersos en nuestra manera de experimentar la vida muchos núcleos de sentido que nos hunden en la insensatez con la que vivimos. Habrá que ir pensándolos uno a uno en un intento de desanudar esta telaraña. Casi solapado, más presente en las publicidades que en los tratados de sociología, se encuentra el confort. La comodidad material. Obtener todas las herramientas posibles para estar a gusto. Y claro, ahí está el mercado como gran proveedor. Ahora bien, ¿de qué se trata este confort? El confort parece estar asociado al no esfuerzo, a permanecer quietos o quietas, al placer desapasionado. Parece mucho más ligado al consumir que al producir. En el confort no hay tensión ni muscular ni de ningún otro tipo, ni conflicto ni proceso. El confort se opone al dolor, pero también al deseo y al desafío. El confort busca acomodar el mundo para estar cómodes. Asfalto, cloacas, desmalezamientos, entubar ríos, exterminar especies, etcétera, etcétera, etcétera. O en otro sentido, simplemente alejarlo, despegarse de él, no pensar en lo que te puede inquietar. Es raro, porque a veces nos esforzamos mucho para no esforzarnos. Nos rompemos la espalda con horas extras. O si somos de los elegidos, hacemos que se la rompan otros. Para llegar a obtener el sillón que nos permitirá extrema comodidad al momento de mirar una pantalla, que será mucho más confortable mientras menos nos haga pensar y menos sentimientos nos despierte. Lo ideal es acompañar la velada con una comida pedida con una aplicación. Qué bueno, ni siquiera demanda hablar con nadie para obtenerla. Todo esto si no logramos contar con servicio doméstico. La verdad es que no todos contamos con un sillón. Está en juego el poder adquisitivo. Queda entonces buscar la silla más cómoda posible y ponerse a soñar lo felices que seremos cuando podamos comprar el último celular que acaba de salir. Tranquile, tu vida está por cambiar. Pronto podrás trabajar desde tu casa. Un alivio abandonar los traslados y no tener que bancarte a tus compañeros de trabajo. Estar disponible 24/7 es un detalle. Resulta poco confortable pensar en lo que sigue, pero el mundo del hiperconsumo y el confort necesariamente cuenta para existir con una vasta economía de la crueldad y la hiperexplotación. Hablamos de las redes de trata de personas, los talleres clandestinos y no tanto, la deforestación sin pausa, la destrucción de montañas y comunidades, la apropiación del agua, el envenenamiento con agrotóxicos, el continuo despojo a las comunidades, las guerras y pandemias de diseño. La ilusión de comodidad cotiza caro. Gracias, señora alienígena. Con su pregunta nos ha llevado a considerar que despertar de la modorra capitalista, si bien no es fácil ni seductor, puede ser un comienzo. Habrá que desentumecernos. La quietud nos ha debilitado. Soles no podemos ni queremos. Será con otros que entremos en los desafíos de la incomodidad de buenos vivires. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Las molestias, nos estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. ¡Hola! Seguimos en Embarrando al Aire. El aire, perdón, al aire también. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de embarrarla hoy! Programa número 30, El Confort. Y bueno, acaba de pasar ahí un texto que escribimos a modo de editorial. Y una canción a continuación de alguien, Silvio de Silvio, un clásico y un bueno. Clásico muy pertinente. Sí, bueno, ponele. Y bueno, por ahí lo que teníamos ganas como de aclarar, antes que nada, que nuestra postura no tiene que ver con iniciar esta especie de crítica o de intento de construcción de la lógica del confort para reivindicar lo sacrificial, ¿no? Sino que, por lo contrario, amamos la alegría, la fiesta, el estar bien. Pero la pregunta es si para estar bien hacen falta estas herramientas que nos brinda el consumo o podemos buscar otras formas. Ah, yo pensé que íbamos a abonar el derecho, la crítica al derecho a la pereza, íbamos a imponer un imperativo productivista. ¿Pero qué problema tenemos con el confort? ¿Qué nos pasa? Nos molesta todo, queremos embarrar el sillón. ¿El porrito después del trabajo también está mal? ¿Quién sos, flaco? Depende, ¿no? Depende de qué trabajo. Si es un trabajo de toda la vida y no tiene que ver con la producción económicamente remunerada, se podría discutir. Me parece a mí, y sin tratar de ser tan moralista. Pensé que ibas a decir, depende de qué planta. La cepa y esas cosas. También el tabaco está permitido. Me quiero pelear con Maxi. Antes que te pelees, yo estaba pensando, mientras ustedes tardaban en volver al estudio, vamos a mandar al frente, que bueno, me parece que no estamos, creo, tampoco en contra de cosas confortables o de estar mínimamente confortable en algún lugar. Me parece que quizás lo que quisiéramos discriminar un poco es todas estas cosas que se van agregando al supuesto confort, que son producto del mercado, ¿no? Y con mercadotecnia van instalando esas necesidades confortables en nosotros. Y también me parece como esta idea de que lo que importa es que yo esté cómoda y que todo lo demás se evapore alrededor, tanto sea porque me alieno y no quiero saber de todo el dolor que me rodea, ni me doy tiempo para pensar cómo hacer otra cosa para que duela menos, sino que simplemente me escondo. Pero también, por otro lado, el tema de que, no sé, quiero que me llegue la temperatura ideal, que un poco jorobábamos con eso al principio, y ni me preocupo qué pasa con si eso se está comiendo el agujero de ozono o no, digo, por decir una de las clásicas, de las muy pensadas. O quiero que que tener un montón de agua para llenarme 20 bañeras por día, porque tengo que estar ultra limpia y con el jaboncito que da el olorcito, y no vemos qué pasa con ese agua, cómo sale de esa bañera, de dónde viene esa agua. O sea, digo, me parece que lo fuerte es la desconexión que plantea esta lógica del confort. En esa, un poco lo que tirabas al principio, me quedé como este sistema, o la crítica que intentamos pensar, también tiene que ver con que en algún punto es un mundo de horror, y el confort es como parte del cierre, digamos, de mantenernos dentro, ¿no? Si la gente se enloquecería, digamos, si miramos de cara a este mundo de terricida, que saquea territorio, que promueve megaminería, que vuela montaña, contaminamos el agua, comemos comida con veneno. Digo, si mirás eso cotidianamente, bueno, abusos, violencias, hay un estallido subjetivo. Y bueno, un poco para que eso, un poco para cerrar los ojos, para adormecernos, me parece que es la patita del confort, que es un modo también de capturar esto, cómo tramitamos los dolores y qué imágenes de alegría tenemos, ¿no? Aquel que está confortable, qué tipo viola, este sí que sabe vivir, ¿no? Como digo, me parece que hay algo de eso de parte del paquete del sistema, ¿no? Como en su formateo subjetivo sale a capturar el modo en que vivimos, tramitamos el dolor, e incluso lo despolitiza, digo, porque ese malestar que genera el mundo, muchas veces creemos que es personal, que es íntimo, que es singular, y en realidad, digo, si uno comuniza eso y la salida de eso, se da cuenta que es un problema colectivo y que, nada, la exploración por ahí tendría que ser distinta que este porrito que no atacamos. Me hacen acordar de un par de cosas, me viene a la mente, ¿no? Con lo que están diciendo con respecto a la desconexión. Una tiene que ver con algo que escuché decir a un cumpa allá en La Matanza, un cumpa de un MTD, que decía que recién va a poder comer asado con amigos cuando todos puedan comer asado, que comer asado solo en su casa no significaba ni un placer ni algo deseable para él. Eso por un lado. Y por el otro, también me acuerdo de los no lugares, ¿no? Como el aeropuerto, el shopping, algunos hoteles de muchas estrellas, ¿no? Que siempre intentan como, es como una especie de arquetipo que tiene el mercado de lo confortable, lo que desearía para todo, expandir para todo el mundo, ¿no? Siempre con alguna musiquita funcional, mucha luz, cosas bonitas en los escaparates, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, toda una estética bastante en común entre sí. Hay algunos supermercados también, ahora que pienso, que se manejan con ese rumbo. Y que bueno, los no lugares se parecen entre sí, justamente por eso se llaman no lugares. Pueden estar en cualquier parte. Justo yo estaba pensando, ¿no? Que hay veces, vienen esas imágenes, o inclusive con formatos de documentales, que te muestran como bellezas naturales, pero claro, lo estás viendo desde tu cama, sin los mosquitos, sin los olores, sin los calores o los fríos, solo la imagen. Y algo de esto me parece que también tiene que ver con el no lugar, ¿no? El ir a un hotel y comer lo mismo, con alguna cosita así folclórica, pero que comerías en tu casa, en tu lugar de origen, ¿no? Poder ir recorriendo y en vez de entregarte a experiencias diferentes, a otras formas de vida, que te lleven como a cuestionar tus propias formas, ¿no? Que es lo que a uno le pasa cuando se enfrenta con la otriedad, que sea lo más de lo mismo, ¿no? Estás, da lo mismo si estás en Medio Oriente, si estás en Estados Unidos o en Centroamérica. O sea, la temperatura de estos hoteles es igual, los olores son igual, los muebles son igual y la comida se parece bastante. Con la salvedad de que hay una cuestión de clase también, y en cuanto aparece alguien por ahí con ropas más andrajosas, enseguida lo de seguridad, ¿no? Como se le pone detrás a ver qué está haciendo, o directamente lo sacan del lugar. También cuando vos estás llenando tu bañerita, aparte del confort de que tenés ahí, también después por ahí salís para cualquier cosa, para hacer la compra en tu casa, y ese aire acondicionador que estabas poniendo en tu casa hace que la temperatura ambiente, el calentamiento global suba y estás desconfortado. Aparte de que el mundo se va deteriorando, vos que solo pensás en vos también te perjudicás. Soñás con la casita en el monte encantado, con arroyos, arbolitos y hasta el jilguero cantando. Pero tiras el cigarrillo por la ventana cuando nadie te ve. Hablas de libertad y de ser libre, si libertad es respirar y mojarse las patas, estás poniendo más cemento. Y no soy yo el que te lo cuento. Abrí tu ventana. ¿A dónde vas a ir a ver estrellas, tantas luces encendidas? ¿En qué algarrobo vas a ser la piedra de jugar las escondidas? ¿De qué aire vas a vivir? ¿O qué agua vas a tomar? Entre tantas avenidas, no te gusta el calor. lloras la inundación y decís que hay arriba un ser mago que se olvida, que aquí abajo está la vida, y te olvidas que el monte es vida. Y vos sos monte, ¿a dónde vas a ir a ver estrellas, tantas luces encendidas? ¿En qué algarrobo vas a ser la piedra de jugar las escondidas? ¿De qué aire vas a vivir? ¿O qué agua vas a tomar? ¿A dónde vas a ir a ver estrellas, tantas luces encendidas? ¿En qué algarrobo vas a ser la piedra de jugar las escondidas? ¿De qué aire vas a vivir? ¿O qué agua vas a tomar entre tantas avenidas? El consumo libera y resiste. Publicada en 11 de octubre de 2017. Diego Valeriano. En estos últimos años, la guita de los barrios circuló de manera obscena para algunos. Nunca, pero nunca, hubo tanta guita viva saltando de mano en mano. Tecnología, falopa, ladrillos y chapas, goce, motos, cocachorras y desborde son la cara plebeya de la década ganada. El consumo en su cruda desnudez libera. Y libera en tanto fuerza que da y recibe movimiento. En tanto devela otras fuerzas al intensificarse. En tanto desborda. De allí el temor al runfla con plata. De allí el temor a los territorios desbordados. De allí el temor a los pibes insolentes. El cristinismo y las vidas runflas se entendieron, se alimentaron, se respetaron y financiaron. Nadie buscó ser síntesis de nadie. Un vínculo virtuoso que en los territorios se hizo fiesta. La irrupción de otras formas de vida, distintas, desordenadas, ásperas y gozosas, fue la cara más visible e incómoda de la década. Los que siempre consumieron reniegan sistemáticamente de lo que produce el consumo en los nuevos consumidores. Votaron por el cambio, votaron contra esas formas de vida. El consumo libera, desata formas de vida inauditas, rebeliones y resistencias permanentes, empodera, descalifica ideas muy asentadas. Las vidas runflas no van a retroceder. No los van a ordenar. Un fantasma recorre la ciudad y es iletrado, inabarcable e inexplicable. La guerra por el consumo de tan promiscua confunde y mete miedo. El problema para esta nueva derecha es cuánto van a defender estas formas de vida que mutan desde las periferias. En su ADN ideológico está ordenarlos y controlarlos. Aman los pobres buenos, trabajadores y dignos. Los negros y las rochas son indómitos. Acá está el primer conflicto real por venir. Llenar el aire de barro me suena raro. A mí más raro me suena querer llenar el aire sin embarrarse. Ay, pero por favor, por favor, por favor. Pará. La canción que escuchábamos antes de este texto de Diego Valeriano se llama Entre tantas avenidas y canta Julián Thor y pertenece al disco que ya habíamos escuchado un par de canciones la semana pasada, el disco que se llama Canto al Bosque Nativo. Esa es la canción que habíamos escuchado antes, ahora sí, larguemos. Bueno, no sé, en principio me parece que por más que esté re disimulado y quiera decir que está haciendo lo contrario, este señor es un clasista. Y me embola porque me parece que estos falsos profetas, no puedo dejar de pensarlo de otra manera, dicen estar con lo popu, ser popu, ser... ¿Cómo es que le inventó la palabrita? Nakampop. No, rufla, rumfla, qué, bueno, rumfla, no sé, yo y mis amigues rumfla no somos. Pero al señor este le gustó y se siente recombativo, porque usa la palabra rumfla. Y plebeyo también. Y plebeyos, claro. Siendo irónico, ¿no? Tratando como de ironizar a la derecha. Pero en realidad yo a la derecha y a este señor le diría de... ¿Por qué nos tienen que dar mierda, no? O sea, ¿por qué la fiesta, lo indómito, tiene que pasar por consumir? Y consumir más, y consumir su mierda que queremos consumir porque nos vienen taladrando la cabeza con kilos de publicidad de que eso es lo que nos hace feliz. Y digo, si realmente tenemos ganas de que todos vivamos mejor, ¿por qué no pensar como un poco lo que charlábamos en el programa anterior, ¿no? Cómo repartir las tierras, cómo habitar lugares que sean saludables, copados. Porque digo, yo que vengo de conurbano bonaerense, está re lindo en tener la compu y las zapatillas, y desde ya que adhiero profundamente con que si hay zapatillas, todos tenemos que tener zapatillas, ¿no? Una clase social sí y otra no. Y que todo el mundo puede tener derecho a desear zapatillas. Nada a criticar a ese aspecto. Pero digo, ¿por qué no pensar en ríos limpios, no? Yo recuerdo una vez hablando con pibes en Villa Albertina, en Lomas de Zamora, pibes re pobres, no sé si runflas, pero sí re pobres, y nos pusimos a fantasear de cómo sería tener el riachuelo limpio y cómo sería ir a tocar a la guitarra a la orilla del río. Y los pibes lloraban de emoción, era como algo que al principio no se animaban, pero una vez que empezaron a jugar con esa idea, llovían ideas de todo tipo. Entonces, decir que los runflas lo que necesitan es la zapatilla de moda o compus, que no son, no jodamos, ¿no? Aguante las compus de Conectar Igualdad, pero no son las mismas que las que tienen los pibitos que están bien, ¿no? Si vamos a hacer... Pero digo, No, a mí me molestan muchas cosas, ¿no? De este tipo de escritos que son más ficcionales que análisis político, ¿no? Y creo que abonan lo que se llama relato, knock and pop, ¿no? Pero naturalizan con una pasmosidad, con una velocidad despampanante esto de que haya clases sociales, que haya ricos, pobres, clase media, y que además la gente, digamos, de supuestamente más bajo nivel social, tiene que estar contenta por recibir o por poder consumir más gracias a la política que hace cierta clase social, ¿no? A través de ciertos gobiernos y cierta democracia representativa. Eso está como dado por hecho, ¿no? Y que, bueno, en todo caso, algunos se pueden enojar porque consumen más de repente estas clases más atrasadas, como podría decir Diego Valeriano, y entonces ese sería el problema, ¿no? Como qué horror, cómo se, digamos, asombran de ese piquitín más de consumo que se les estaría dando a manera de dádiva a las clases populares. Y la verdad que es bastante indignante y me sigue dando bronca contra este tipo de progresismo knock and pop que hasta hace sindicatos de la pobreza como el UTEP. No puedo dejar de ligar con la jefa de ese relato cuando salía a celebrar que este país se consumía mucha Coca-Cola o que se estaban vendiendo muchos autos, ¿no? Muchos plasmas. Como esas imágenes del confort y también de este imaginario de felicidad dentro del sistema. Me parece que hay un montón para ahí para tirar. Y en el espejo de eso... el candidato de turno diciendo que nos hicieron creer que podíamos tomar Coca-Cola, ¿no? Como todo ese problema va junto, ¿no? Como las dos partes también de esta moneda del sistema. El paralelismo que plantea, para mí, entre un consumo de objetos, pero un consumo de muchas otras cosas, ¿no? Y una justicia social me parece sumamente peligroso. Me parece que se apoya en los índices que tienen muchos países latinoamericanos respecto a los gobiernos progresistas y de ciertas, por ejemplo, el caso brasilero, cierta gente de, hablando de clase, ¿no?, de clases más bajas que pudieron ascender a la clase media en los gobiernos de Lula y Dilma, y como eso si fuese un logro, ¿no? Es decir, con todo lo que trae aparejado, es decir, el confort o el consumo libera, como dice Valeriano, algo positivo, cuando en realidad esos gobiernos, posteriormente y ligados a una crisis económica mundial, son cuestionados con el voto, como en el año 2015, por la baja de capacidad adquisitiva, por ejemplo en Argentina. Una de las causas de que haya ganado Macri, para mí, a mi entender, es una baja de poder consumir, de la capacidad de consumo. Entonces castigan a un gobierno quitándole el voto por no consumir, por no poder consumir como venían consumiendo los años anteriores. Entonces, ¿qué hay en ese consumo que sea liberador? ¿Qué hay en ese consumo que sea una apuesta a una vida más justa, ¿no? No lo sabría decir. Sí, habría que ver si libera o si anestesia, ¿no?, ese consumo. Tenemos una radio participancia. Nos dice: hola, embarrades, soy Paula desde Malos Aires. ¿Se acuerdan de Tierras para Vivir? Guernica. Hermosura y bestialidad represiva, extrañamente o no, conjugadas. Bueno, hace un rato me llegó la grata noticia que por esos pagos se arrancó el barrio comunitario Norita Cortiñas. Hoy, después de 2 años de asambleas, de lucha, de procesos diversos, hay muchas cumpas que siguen por ahí un nuevo recorrido, muy lejos del confort, muy, muy cerca de la poesía. La emoción me atraviesa y quería compartirla con ustedes. Arriba la solidaridad y la autogestión, arriba les que luchan. ¡Qué grande! Gracias por esa noticia. No, y bueno, ahí pareciera que el accionar de la RUNFLA, como diría Diego Valeriano, por ejemplo, en el caso del Parque Indoamericano o en las tierras de Guernica, o en tantos otros lugares donde la gente buscaba un lugar para vivir, un pedacito de tierra donde construir su casa a puro esfuerzo, a puro pulmón. En todos los casos, quienes están en la misma vereda política que este señor, reprimieron brutalmente y con muertos, con gente herida, destruyeron las casas con topadoras, ¿no?, como viejas imágenes que todos queremos olvidar, pero no lo hacemos, porque es un ejercicio militante recordar. Pero esta gente, cuando hace algo, las clases populares, como ellos le dicen, que no les gusta, no dudan en aplicar la bota y la bala. No, y por ahí contarle al señor Valeriano, mirá si nos estuviera escuchando, que la RUNFLA quiere sol. ¿Qué hace mal vivir sin sol? No sé, ¿podríamos decir consumir sol? No, se llevan mal. Está bien que se lleven mal. Y que en lugares como el Bajo Flores no hay sol. Y no es una manera de decirlo. Está tan hacinado todo. Son tan chiquitos esos pasillos donde apenas pasa una persona, se complica ya si son dos, que adentro de las casas no hay sol. Entonces, yo digo, si no será hora de más que pensar cómo podemos llegar a consumir como consumen otras clases, pensar qué es lo que necesitamos y cómo lo producimos y cómo no nos cargamos al planeta en ese proceso, ¿no? Que es eso, la fiesta y la insubordinación. Claro, y la insubordinación es prima de la rebeldía, y si la rebeldía para Valeriano es el consumo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la liberación, no? Porque la rebeldía camina hacia la liberación. Y me imagino a un Valeriano creando un libro, podría ser un neo Paulo Freire deformado, ¿no? Es decir, una consumo para la liberación. Creo que podría ser un buen título para un libro de Valeriano. Sí, no, y asociándolo con lo que decíamos en el bloque anterior, del consumo como una especie de máscara para no ver las cosas que... no ver, ni sentir, ni oler, ni nada, la realidad que te rodea. Pienso que, no sé, ¿para cuándo las discusiones acerca de qué tierras necesitamos para producir, para vivir, cuánto trabajo y cuánto salario a cambio de ese trabajo necesitamos, qué tipo de salud queremos, qué tipo de comunidad queremos? No sé, porque la gente tampoco gusta de morirse de tuberculosis, por ejemplo, u otras enfermedades que, como diría, no solamente Valeriano, sino todo un grupo intelectuales progresistas que adhieren a este tipo de planteos, niegan, ¿no? Como que, bueno, no, es una enfermedad de la pobreza que ya han sido erradicadas, pero que, bueno, cada tanto mueren unos cuantos miles por eso que ya ha sido erradicado. Ay, no jodas más, comprate un nuevo celu y cambia su humor, che. O tomate una pastilla. O mirá Netflix, que está barato. Me quedo ahí latiendo con esto de cuando la discusión sobre cuestiones de fondo, para llamarla de alguna manera, y esta idea del confort como coraza o del consumo como coraza, anestesia, porque de alguna manera es ese desconectarte de ese mundo que es doloroso y que es difícil de mirar de frente. Y yo pensaba, ¿cómo politizar la vida cotidiana? Yo siento, de vuelta vuelvo a esto del confort y el momento de volver y sentarte en el sillón o fumarte el porro o prender el celular o clavarte, no sé, una porno, porque es mucho más fácil que el riesgo de encontrarse con otro. Digo, el día a día cotidiano como pasado rápido. Yo siento que hablamos de esto de llegar a algo. El consumir también es desconectar de esa vida cotidiana para no buscar transformarla, ¿no? Porque si el día a día, el tema es pasarlo rápido para volver a casa, a sentarme en el sillón o a fumar el porro o a lo que fuera, digo, hay algo del día cotidiano que está horrible y que no nos tomamos el atrevimiento o la decisión de discutir, ¿no? Incluso, y digo, desde lo más extremo hasta lo más cotidiano, como pienso en la escuela, digo, la gente dice, no, bueno, acá venimos a trabajar y es el curro, pasemos más o menos, no te pongas molesto. Cuando uno plantea, che, hagamos algo que cambie esto, que nos sintamos mejor, sos el molesto también, ¿no? Como el que de una manera desnuda ese cotidiano anestesiado y que se sostiene con ese confort, también está incómodo, porque siento que hay un malestar muy grande que es difícil de transformar, que obviamente no se resuelve invitándonos a todos a consumir en esa fiesta de destrucción, ¿no? Porque es celebrar, digo, bueno, que no destruyan solo los yanquis, vamos a vivir todo como los yanquis y carguemos en el planeta. Es un poco la risa de Valeriano. Y para mí, hoy estoy citando programas anteriores, pero recuerdo cuando nos acompañó Nora y criticábamos un poco la lógica de parques nacionales y lugares donde se conservaba la naturaleza y que parecía dar permiso a que todo lo demás fuese destruido. Algo de esto siento que es la lógica del confort. Pasamos un día de porquería en el laburo, viajamos mal, nos peleamos con todo el mundo y después tenemos un momento, que si es en soledad mejor, donde nos anestesiamos y nos olvidamos de todo. Un comentario ante la radio participancia que va a leer Maxi. No, que otra manera de verlo, me hace pensar, reboto con lo que decís, Maxi, es que el confort en todo caso puede ser como una especie de dispositivo de captura de el tiempo en donde no estamos trabajando, no estamos alienados trabajando, a veces se le llama tiempo libre, así, literal, tiempo libre. Y entonces, bueno, pareciera que en ese momento uno no tiene que tener la posibilidad de pensar que hay algo que no le gusta, hay algo que no cierra, que hay algo que tiene que cambiar. No, bueno, pongamos Netflix y ya fue todo. Che, y la radioparticipancia está contestando a la consigna, que es la siguiente. ¿Qué cosas de la vida yo disfruto, son importantes para mí, reivindico, pero que no tienen que ver con el confort? Eso es al 2944802315. Y una radioparticipancia amiga dice, obvio, vimos el extraterrestre. Creo que las cosas más interesantes de mi vida estuvieron en una zona de no confort. Copar, construir, viajar, construir con otros, salir a la calle. Y ahora vamos con otra radioparticipancia que nos llegó por audio. Muy buenas y placenteras tardes. Les escucho siempre y este programa número 30 me atrae mucho, por eso decidí participar. La música que escuchan de fondo es porque acabo de terminar una sesión de acompañamiento. Me dedico a crear sensaciones, crear atmósfera, estados psicológicos, en fin, a liberar. Les comparto un ejemplo, más bien una de las innumerables intervenciones que hago para figurarle de qué va la cosa. Mucha gente se siente incompleta o molesta con ciertas cuestiones que le rodean, cosas que insisten por estar presentes, que inclusive les afectan directamente. El universo que les abruma, el mundo les molesta, la sociedad que les incomoda, la ciudad les fastidia, sus vecinos le inquietan, la familia le mortifica, sus amigos le interpelan, su pareja le irrita, y al final, su ser, el lugar para sentirse seguro, para encontrar la paz, el último lugar para encerrarse y convencerse diciendo: aquí estoy yo conmigo, acompañado. Aquí dentro todo es felicidad, comodidad, plenitud y prosperidad. Pero no es tan fácil, amiguites. Todo esto no lo pueden lograr la persona sola. Entonces recurren a mis servicios. Ahí aparezco yo. Entro en acción, advierto su ansiedad, que expresan ciertos pensamientos corriendo de un lugar a otro como bellos bisones paranoicos. Sus músculos faciales tirantes, sus ojos abiertos y la pupila contraída, sus fosas nasales en franca evasiva ante el clima denso, sus dientes apretados por la abrasiva complejidad de su existir, el cuerpo inmóvil y aún tenso por el esfuerzo contundente, cotidiano solo a veces, que logra evadirse de la carga interior. Sus brazos, uno tieso, con el puño cerrado, el otro tendido, implorando para recibir mi ayuda. Tomo la mano de la persona, me envuelvo en ella, siente mi calor, mi blancura, suavidad, la cantidad justa y necesaria que necesita. Casi todo es eficaz, salvo en mi aroma sintético. La lucha es desigual, su olfato no es muy agudo, pero el tufo que nos rodea es penetrante y nacido de lo más profundo y antiguo de la humanidad. Juntos comenzamos la tarea de despojar a ese cuerpo, y por qué no también a esa mente, de los restos adheridos a una existencia trastocada por las derivas de las luchas intestinas, internas. Quitarse eso que ingresa la mayor parte de las veces por inercia, otras tantas como método que intenta huir de la avalancha de la realidad. La persona sabe para qué me ha requerido, yo sé a qué he venido. Juntos a la par nos acompañamos. Llegamos a la zona conflictiva. El trabajo eficiente es lo que la persona busca y encuentra. Sabiendo que ha pujado, logramos hacer desaparecer aquello que quedó y que sola no pudo alejar. Lo hacemos lo más rápido posible. Concretamos el deseo de que todo quede limpio ya mismo. Más que limpio, vacío. Ni un poquito pegado por ahí de eso que incomoda, que mancha la vida que quiere vivir. Su vida, la personal, la interior, la que le eleva hacia lugares que aún no encuentra, pero que ha leído en un libro o que le han contado. Esa autorrealización de la mente, cuerpo y espíritu. Habiendo concretado el trabajo de limpieza, la persona ahora relaja sus músculos faciales, su pupila se dilata, su boca manifiesta una simpática expresión de Alplax, la quietud mental es solo comparable a un inconmensurable vacío. Su puño tenso se relaja, nos tomamos de las manos y repetimos varias veces las frases con las que siempre concluyo mis sesiones. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Me dispongo a liberarme, todo está bien en mi mundo. Estoy en el lugar y en el momento adecuado, haciendo aquello que me corresponde hacer. Las ideas ya no tienen poder alguno sobre mí. Todas las resistencias que llevo dentro de mí las veo solo como algo a lo que he de renunciar. Bueno, eso es todo, amigues de Embarrando. Ya saben, si quieren una confortable vida libre de estrés sistémico, llámenme. Les dejo mi número, 0800 CONFORT. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Hola. Estamos acá educando adultos. Y yo quería contar que hoy a la mañana me desperté sin voz. Entonces por ahí no estoy con la voz 100%. Por ahí en algún momento cascarreo o algo, toso. Eso. Bueno, acá estoy con mi mantita. Muy confortable. No, pero de verdad, se trajo la manta. Estábamos por salir todas apuradas porque estábamos llegando tarde. Y en el cal le dice a mamá: mamá, ¿puedo llevar la manta? Y fue como: bueno, está bien, ya fue. No me respondí en realidad, pero me asintió con la cabeza, así que eso. Creo que estás muy lejos, Nai. Se está poniendo la manta de verdad ahora, ¿eh? No es... esto no es cualquier cosa, es con mantita y todo. Sí, con mantita, me vine al programa de confort. Bueno, yo del confort tenía... o sea, porque no teníamos... o sea, no sabíamos mucho de qué hablar. Y estuvimos pensando ahí y a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en confort... es algo que una vez un profe de educación física que me cae bastante mal, que me cayó bastante mal, ya no lo tengo, por suerte. Pero esto que me dijo me pareció que estaba bastante bien. Que era que estábamos jugando, no era vóley, pero era un juego parecido a vóley, que era como, era para aprender vóley, ¿no? Y lo que pasaba es que tirábamos la pelota y como que caía y nadie la agarraba. Y decía... que lo que nos faltaba era iniciativa, digamos, de tener que ir a buscar la pelota, porque lo que nos pasaba era, esto nos lo decía bastante mal, pero bueno, sacando la forma que nos lo decía y todo, que lo que nos pasaba era que ningune íbamos a agarrar la pelota y que todos creíamos que Leotre iba a agarrar la pelota, tipo, no voy a agarrar la pelota, total, batal. Y así todo es, y nadie la iba a agarrar. Y que es algo que me pareció tipo, mira, lo que estoy diciendo puede ser. Y como que ahora pienso, tipo, intento casi siempre decir, bueno, no tengo que esperar que lo haga, que haga eso otro. Lo tengo que hacer yo, y lo hago, digamos. Y como que intento seguir su consejo. Y para mí es algo que... eso de tomar la iniciativa... suena medio raro decirlo así, pero tipo eso... es como algo que hay que pensar... como para seguirlo. Porque me parece que está bueno. No sé, Nay, ¿vos qué decís? Yo estoy de acuerdo. Y me pasa mucho. No sé, por ejemplo... cuando estoy con mis amigas en una mesa o en un grupo y una queda afuera porque no hay más lugares, así. Y bueno, y es como... dele, que se salga alguien, pobre persona. Y muchas veces me termino saliendo yo y me salgo porque siento que si nadie se sale... bueno, o sea, yo no puedo controlar al espíritu que están a mi alrededor. Entonces, si quiero que pase algo, lo tengo que hacer yo. Sí. Perdón, ¿eh? Me voy a acomodar un poco con la silla porque estoy muy lejos y me duele la espalda. Sí, a mí igual también, o sea, está bueno tomar la iniciativa, pero también pensar que no siempre tenés que ser vos. Claro, sí, eso también. Después... también otra cosa que quería hablar del confort, que está pasando mucho en esta época, que yo lo siento mucho con mi generación y por ahí con otras también, pero no sé, más que nada lo siento con mi generación porque es quien más conozco, quien tengo, o sea, en la escuela. Bueno, pero ¿de qué o sea, cuántos años tenés? O sea, yo sé. 13. Obvio. 13, sí, estoy en segundo. Y... ¿año? Sí, obvio. Segundo pregrado, ¿te imaginas? O segundo año. Con 13 años había repetido. 13 años. Bueno, me distrajiste. Ah, sí. Que con lo de la virtualidad, que siento que muchas veces es más cómodo decirle lo que le tenés que decir a la gente por WhatsApp. Por WhatsApp o por donde sea. Pero virtualmente, por el celular. Y es como algo que termina rompiendo las relaciones y hace explotar, tipo, después vas a la escuela y te cagás a piñas con otra persona que ni siquiera... Y por ahí fue solamente por un malentendido que escribió algo y como que, como el WhatsApp no tiene tono, no puedes ver los ojos de la otra persona y no puedes escuchar cómo lo dice, si lo dice enojado, si lo dice triste, lo que sea. Como, y no le entendiste la intención y de ahí llegó a una pelea a piñas y pum, y terminó uno en el hospital. O sea, no sé si así, pero más o menos. Y es como que al final lo cómodo termina siendo peor, y además para un ejercicio tuyo de voz, de poder saber, o sea, porque después si toda la vida te pasás diciéndole las cosas a las personas por WhatsApp, cuando se corte la luz y ya no haya más internet, ni señal, ni nada. ¡Vamos de eso! ¡Con esa! cuando pase eso, chao, ya no sabes comunicarte con la gente. Ponele, yo me acuerdo que después de la pandemia, cuando me encontraba, o sea, ponele, en primer año, muchas veces me encontraba con amigas en casa y era como que no sabíamos, tipo, cómo hacer. Era como... Además, algo que pasa es como a vos te da vergüenza por ahí estar en otra casa y no sé qué, te pones con el celu o con lo que sea, pero ponele, con el celu pasa más que nada porque es lo que siempre tienen a mano la gente. Te pones con el celu y te pones los auriculares, o no te pones los auriculares, pero te pones con el celu. Te pones con el celu y como que te separás de la vida real porque te da vergüenza, ¿no? Pero también la otra persona, o también se pone con el celu porque se aburre de que la otra persona esté con el celu, o porque no sabe cómo hablarle, es como que no sabe cómo hablarte porque es como... está con el celu. Y es como que... y por ahí vino a tu casa a quedarse a dormir un día. Y no hablaste nada porque no sabes cómo interaccionar. Y yo siento que eso está pasando un montón. Ponele, en mi escuela hay un grupo de confesiones que se tiran mierda a la gente. Es como... y eso es horrible. Y pasa mucho en muchas escuelas. Y me parece muy feo que pasen esas cosas. O por los grupos de WhatsApp. O... por cualquier lado, tipo... ¿no hay radio participación? Sí, hay dos. Había uno que lo habíamos marcado y me olvidé. Poner el cuerpo no siempre es confortable, pero siento que vuelve la verdadera... que vuelve verdadera la existencia. Estoy de acuerdo, o sea, tipo... o sea, como que poner el cuerpo hace que sea real. Pare, que hay otra y también hay alguien que está escribiendo. ¿Querés leer esta voz que es larga y quiero no salir de mi zona de confort? Hola, embarrades. Yo siento confort cuando compartiendo dejo de sentir la soledad que produce el individualismo y el sálvese quien pueda de este falso progreso. Yo encuentro ese confort en mi familia y en la pertenencia a grupos humanos que, como los pueblos originarios, solo se adueñan del derecho a vivir compartiendo y cuidándonos. Por eso no deseo y siento pena por aquellos que buscan confort en objetos que compran, se roban o se envidian. Sí. Claro. Bueno, ¿qué me cuando, voy a hacer? Cuando Radio Participa, yo no sé muy bien cómo hacer, porque es como... siento que tengo que decir algo sobre la Radio Participancia, pero a la vez no sé como qué decir. Y además, tipo, porque estoy de acuerdo, pero es como que, no sé, es tipo... Sí, y aparte cuando, o sea, ahora nos llegan radioparticipancias de cumpas, pero cuando llega una radioparticipancia de cualquier lado, no podemos empezar a criticar a la radioparticipancia, y si nos quedamos callados va a quedar tipo, uy, no sé si les gustó mucho la radioparticipancia. Entonces mejor no decir nada, solo un saludito. Ah. Un saludito. Algo que también me parece bastante grave del confort. Estás muy callada. Bueno, es... ¿Querés como... que hable? Hablo. No, dale, bien. Es la falta de tiempo. Como que... Por ahí después no te falta tiempo, pero es como un sentimiento que tenés que es como re angustiante, porque es como que sentís que no te alcanza el tiempo para nada. Y después por ahí estás un día entero viendo el celu ahí en la cama, pero vos sentís que no te alcanza el tiempo para hacer las tareas, para hacer lo que tengas que hacer, pero no te alcanza el tiempo. Llegó una red de participación. A ver. Uy, no. Toma. No digas no al revés. Sí, es súper larga. Está buenísimo eso. Además, tampoco es tan larga. Ha llegado la hora de romper con este nosotros, reflejo de la única comunidad actual, la de la autoridad y la mercancía. Alferri Corti, que creo que es un nombre o no sé qué es, da igual. Para romper con el confort y el anestesiamiento generalizado, nada como les amigues y compas que te vienen haciendo pensar, que meten preguntas ahí donde ya no sabías por dónde seguir. Aguanta el riesgo de embarcarnos en la vida que queremos. Un saludito. No, mentira. sí. Yo siento que les amigues es algo que te trae a la... Depende que amigues. Pero les amigues buenes es como algo que te trae al no confort. Muchas veces. Porque hay como que salir del confort para... No sé muy bien qué estoy diciendo, pero como salir del confort para poder estar con tus amigues, como para poder ayudarles y así. O a veces no, eso, depende de qué amigues. O sea, hay amigues más como, más amigues reales, y hay amigues que son como amigues que por ahí estás re bien, tipo, con ellas y te re gusta estar, pero como que no estás... sentís que hay algo que falta. Como claro. Un pensamiento en común que falta. Mira, dibujar una paleta, ¿te conforma? ¿Qué significa eso? No sé qué responderte. No sé, yo tampoco. ¿Qué me tenés que responder? Bueno, justamente del conformarse, por eso era. Y sí. Del conformarse también quería hablar. Mira, ¿le gusta el ruido del lapicito? Por favor. Del conformarse quería hablar, tipo, de conformarte con lo que tenés es algo también muy cómodo. Bueno, espera. Yo quería aclarar un par de cosas. Primero, no mandar en radioparticipancia en audio porque cuesta un poco. Y otra cosa es que yo... A mí me dicen Nai, me llamo Naiken, pero también Numilén, porque en la escuela, o sea, no, yo sé que no tiene nada que ver, pero es que, mira, o sea, miren, escuchen, en la escuela me dicen Numilén, entonces ayer, bueno, el otro día... Mi profesor me dijo, ¡ah, eras vos el otro día la que estabas hablando por la radio! Es que como te decía Naiken... Claro, yo también me llamo Numil. Bueno, eso. Es muy cómodo y confortable apegarse al tema, así que está bueno que Educando Adultes salga de los temas y de los bordes. Antes, yo quería responder la consigna al derecho y al revés. No entiendo. O sea, tipo, responder la consigna y también responderla como al revés, que es cosas que se supone que son confortables, pero a vos te incomodan. A ver, primero la que está bien, que es... ¿Qué cosas la que está viendo, gustan? La que está cuerda. Bueno, ¿qué cosas te gustan pero no son de lo que se supone que es confortable? ¿Qué cosas me gustan pero no son confortables? Sí. Pensando. Bueno, mientras digo yo, a mí me gusta ir caminando a la escuela mientras me imagino cosas y voy escuchando música. No sé si se supone que es confortable. Hay algunas personas que les gusta salir a correr y así, y sienten que es confortable. Yo odio correr y, bueno, caminar me gusta, pero correr es horrible para mí. Pero cuando voy caminando a la escuela, cuando estoy apurada no tanto, pero cuando no estoy apurada y salgo unos minutos antes, puedo ir bien despacito, imaginándome cosas y así, me gusta. A mí me gusta cuando la ducha está bien caliente, ponerle un toque frío. Y después volví. ¡Ay! Verlo acá. ¡Gritaste! ¡Toca frío! Y así. Ay, no, a mí no me gusta. Siento que se me hiela el cuerpo. Pero solo es un segundo. Te refrescas un poco y volvés. Salís un poco de tu zona de confort y volvés. Y al revés. Al revés. Yo pensaba para al revés, tipo, ponerle... Yo me imaginaba, cuando estás mucho rato tirada ahí en la cama... También me gusta quemarme. No, es broma. Ay, me asustaste. ¿Cómo que te gusta quemarte? Empecé a pensar. Bueno. No saben con la cara que me miró. Como que frunció las cejas y me miró tipo... ¿Qué estás diciendo? Lo que estaba diciendo era... Que cuando estás en la misma posición por mucho tiempo y te empieza a doler la espalda... Y así, sí. Eso es feo y se supone que es confortable estar tirada. Sí, pero es confortable estar tirada, pero no me gusta cuando paso mucho tiempo en la misma posición y me duele la espalda. Solo me muevo el cachito y listo. O hay un tipo de videos que son unas bocas que comen y te apuntan directamente a la boca. Y sí, te... miran así y así. Así. Sí, como que come y es como, te da asco ver comer a alguien con la boca abierta. Es como, ¿por qué se supone que te tiene que gustar esto? Encima, bueno, eso no me gusta tampoco. Y me gusta la música de fondo, pero cuando estoy yo sola, cuando hay alguien también conmigo, es como que no me da muchas ganas porque es como... Sí, y menos cuando está una amiga porque es tipo... Y en el medio... ¿No tendremos que estar haciendo algo? ¡Se va a ir en una hora! ¡Ay, bueno, ya saquemos esa música! Bueno, en realidad nunca me pasó, pero me lo imagino. Y entonces... bueno... Ay, vos me sacás del tema. Y pero está muy bien, pero a la vez no. Ah, sí, yo quería hablar algo... Que estoy hablando con la operadora... de este momento hace un rato, que era como, porque me hizo pensar en esto la editorial, que es tipo, la editorial decía que, ay, no me sale ahora, como que la pantalla y el sillón, cuantos menos sentimientos te despierte, mejor, decía la editorial, y yo pensaba tipo, sí, pero cuando son sentimientos no tan... que no vienen de tu vida real, por ahí sí, como que les conviene. Como cuando te ponen una serie de comedia y te despiertan una risa que no viene de tus amigues, no viene de vos, viene como de una serie. O una de terror que te... Bueno, pero las de terror yo siento que es algo distinto. Porque bueno, pero... yo siento que es como cuando te cuentan una historia de terror, o sea... Es feo asustarse en la vida real con tus cosas de verdad, pero no sé. Pero ponerle las series de llorar, como que te dan tristeza, pero no es con algo de tu vida real, o sea, sí es como algo que te hace acordar a algo por ahí, pero no es que sea como algo que te pasa a vos, bueno, sino que es algo de una afuera, que es como que... No, pero una afuera adentro, porque vos también lo estás viviendo, estás viviendo al mirar esa serie y vos elegiste esa serie que te hace llorar. O sea, depende, por ahí es algo que en una serie así, una serie de comedia, de repente te hizo llorar, no sé, sería muy raro, pero... vos elegiste la serie de llanto, la serie de llanto... Por ahí no sabías que era de llanto y la pusiste y al final terminó siendo llanto y no... Y bueno, ¿y para qué vas a ver la serie si te hace llorar? Para terminarla, porque querés ver cómo termina. Algo no cómodo, no confortable, no lindo es cuando vos te quedás con la intriga de cómo termina esto. Es como, ¿cómo terminará? Porque hay veces que está bueno porque vos te imaginás el final. Pero hay veces que es como, ¿cómo será? ¡Ah! ¿Qué? Se me ocurrió una respuesta mejor para la consigna. ¿Yo qué había dicho? No me acuerdo, da igual. Bueno, da igual. Para la consigna dada vuelta. En de que es confortable, pero a veces la pasas mal. Algo así era, ¿no? Sí. Lo que pasa a mí es que yo, a mí me conforta. Confort. Yo estoy en... Muchas veces cuando no hay clases, me despierto y me quedo en la cama, prendo la computadora y veo videos. Y la verdad es que sí, me gusta, y si no, no lo haría. Pero también pienso tipo... Ay, no, bueno, pero... se van a enojar si no me levanto. No, bueno, sí, pero es que... No, bueno, en el último video... No, bueno, y en el último... Oh, ya me tengo que levantar, apago la computadora. O hay veces que no, que es tipo... Bueno, me tengo que levantar, ahora me quiero levantar, ya me cansé de estar acá, la computadora me está quemando. Sí. Es como que a veces yo siento que es como algo de que tenés que ser como distinto. Tipo, no tenés que estar viendo videos, tenés que hacer otra cosa, pero como que te absorbe. No tenés que... Bueno, ¿y vamos cerrando con la...? No, no vamos a cerrar porque hay una radio participancia. No, digo después de la radio participancia. Cuando confort es saludable o justo, Ramtum pregunta. No entendí mucho lo que decía. Para ver. ¿Cuándo confort es saludable o justo? ¿Cuándo confort es saludable pregunta. O justo? ¿Cuándo confort es saludable o justo? Viste, quedamos como intercaladas, como... Tum, tum, tum. Bueno. Y nos despedimos con esta radioparticipancia. No, incógnita. No nos despedimos con esa radioparticipancia. Nos despedimos con... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Un pájaro atrapado en un machine. Embarrando el aire. Documentos, por favor. ¿Por qué quiere salir de la zona de confort? Creo que es la mejor manera de conocerse a uno mismo. Encontré algo. Baja del auto. Pijama, pantuflas. Un amigo. Un terapeuta. No te frustres. ¿Estás seguro que querés salir de tu zona de confort? Sí. Sé del lugar donde estés, tu zona de confort. La Virginia, el café que reconfort. Ay, nena, no sabes, recién vuelvo de las vacaciones de ahí del sur. Me mandaron a esta mocosa, ¿viste? Mi sobrina, que... Ay, no sé, insoportable. Pero bueno, ahora vine acá en la bañadera, me puse agüita calentita, espuma, unas velas aromáticas. Así que nada, voy, me estoy tomando este momento para mí, para relajarme. Y nada, esperando acá que las pendejas no molesten, pero no sé. La verdad es que... ¡Mamá, tengo hambre! Bueno, Pili, no sé, pedí algo ahí en... Pedido ya. No sé, pedí algo. Bueno, nada, nena, te contaba esto, que ahí en el sur, no sé, están todos locos, como que les gusta vivir mal. Hay, no sé, no se bañan, está todo lleno, no sé, de tierra y no mandan a las nenas a la escuela, se la pasan en la huerta y se ensucian todos. Digo, es más fácil ir al súper y comprarse los tomates, ¿por qué? Ay, no sé, viste, yo no entiendo qué le pasa a la gente, pero... Es más, mira, hablando de estos residuos... Mira. ¡Ey, tía! ¿No estás gastando mucha agua? No, Lluvia, acordate de lo que hablamos de meditación, respirá, anda a jugar, ahora les va a llegar la comida, no... Anda. No, bueno, nada, nena, que te decía que recién me llegó un audio justo ahí de... Nada, de allá. Mira, te lo paso a ver si escuchás. Hola, Cunha, te mando este audio porque la verdad que estamos desesperados acá y desesperadas. No sabemos qué más hacer. Está todo mal. Los docentes y los auxiliares cortando la ruta porque no le aumentan el sueldo. Las escuelas están que se caen a pedazos. No hay transporte escolar para que les pibis vayan a la escuela. Nos quieren con un proyecto nuevo de Arción y nos quieren... de soberanía energética, nos quieren romper todo, quieren meter la megaminería, nos quieren romper los bosques con un paso internacional hasta Chile por el lago Puelo, no sé, nos quieren romper las chacras con lotes chiquitos y entregarlos para no sabemos qué, urbanizar todos con lotes diminutos. La verdad que está todo recontra caro, no tenemos ni para nafta, tenemos todos los autos rotos. Bueno, no da para más esto, ¿no? Por favor, ayúdanos a romper el cerco mediático, son nuestra única esperanza. ¿Viste que están re locos? Nada, que se dejen de joder y que intenten vivir bien, porque todo es un drama y se preocupan por todo y puede ser todo mucho más sencillo. No entiendo qué les pasa. Pero... ¡Mamá! ¡Se cortó la luz! ¿Me pasás una vela? ¡Que va a venir el delivery y no encontró la plata! Pili, no sé, debe haber velas por allá. Estoy intentando relajarme un minuto, por favor. Bueno, pobre, era su última esperanza en la cuñada. Bueno, Mariela nos acompañó una vez más, este personaje que ya se ha hecho popular... En Embarrando al Aire, cómo olvidar su propuesta de calentar las aguas del lago con calderas, ¿no? Bien representativo del confort. Y bueno, un poco recordar la consigna 02, no, dale con el 0, 2944802315. Si te animás, contarnos alguna experiencia que no tenga que ver con el confort, pero que valga la pena, que te guste. O al revés, como lo pusimos recién en Educando Adultes, una experiencia que se supone que es recontra de confort y te incomoda, te molesta, te irrita mucho. Y bueno, ¿y ustedes pensaron en alguna respuesta al respecto? ¿Alguna experiencia? A mí me pasa algo raro cuando, por ejemplo, voy a ver a mi padre, que extrañamente disfruto mucho de viajar en micro, se supone que llegar rápido y en corto tiempo es lo que uno le debería gustar. Y ahí respondo las dos. Por un lado, el aeropuerto me produce mucho desprecio, me siento muy incómodo, no sé, siento que es de la casta, no sé por qué, y no estoy bien ahí, y es una experiencia que es confortable y no para nada. Y por otro lado, el ir en micro, con el tiempo del micro, con... no sé, con la posibilidad de leer, de pensar cómo va a ser el encuentro con mi familiar, incluso cuando vuelvo lo mismo, ¿no? Como volver al territorio, pensar, bueno, qué quedó. Nada, me permite elaborar esa experiencia de la visita de un modo más, no tan vertiginoso. Disfruto mucho de ese tiempo, que son como 20 y pico de horas, ¿eh? A veces 24 cuando uno sale de acá desde la comarca, pero extrañamente me siento mejor en ese tiempo, con mate, con libros, con reelaboración del encuentro y la despedida. Bueno, yo tengo un montón, por ahí mi época de mochilera, ¿no? Donde cuando yo venía, todavía no vivía acá, y me venía de mochilera, había toda como una cultura mochilera, no sé cómo decirle, en donde la idea era que eras un verdadero mochilero si te la bancabas y consumías lo menos posible. Entonces la verdad es que comíamos cosas horribles, vivíamos a polenta, bueno, más o menos como ahora, pero por una cuestión de bolsillo, y vivías a dedo, caminabas un montón. Era difícil bañarse porque hacíamos camping libre en esa época, entonces tenía que estar bien el lago, ir con el jabón blanco, buscar leña, como que todo parecía difícil, y sin embargo yo lo recuerdo como de los momentos más felices de mi vida, y no sé por qué lo asocio con la libertad. Claramente era algo que elegía, es otra historia cuando comes arroz porque no podés comer otra cosa, ¿no? Y recuerdo especialmente un dedo de estar muy cansada y que me parara una camioneta e ir en la caja. Hacía un poco de frío, había viento, pero lo recuerdo con extremo placer. Y bueno, no era confortable, pero estaba buenísimo. ¿Ustedes? Yo podría hablar en torno a la contraposición al confort. Lo entiendo como hacer cosas con sentido. Es decir, que las cosas que se hagan tengan un sentido. Un sentido que supere en lo posible lo personal. Que tienda a poder concretar otras cosas más en común con otras personas, ¿no? Y lejos del sacrificio. Lejos del sacrificio. Ya estoy más hablando de algo más activista, ¿no? Pero, o en el entorno más activista. Muchas personas por ahí tenemos la posibilidad de vivir una vida un poco más confortable que la gran población. Y quizá algunas luchamos todos los días para romper con esa pasividad y ese confort que hemos nacido quizá, para hacer algo más que no sea el vivir uno mismo para sí. Y esas otras cosas en torno a la solidaridad también, plantearlas desde un sentido, desde que eso que hacemos tenga un sentido que traspase, que supere lo personal. No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por otras personas también y junto con otras personas. Eso para mí rompe, rompe con el confort individualista, que es lo que gobierna, ¿no?, esta existencia mayormente. Está bueno, yo voy por la misma vía de lo que acaba de decir Mateo. Me acuerdo circunstancias como un corte de ruta, en donde de repente hace frío, llueve, los autos a veces se ponen, o mejor dicho, los automovilistas o camioneros se ponen un poco irascibles cuando no te insultan o algo así. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Que uno está ahí, digamos, afrontando todas esas cosas cuando por ahí podría estar en otro lugar mucho más confortable y más cómodo. Pero porque hay un proyecto colectivo y porque además también lo está haciendo comunitariamente, ¿no? Con otros. Y hasta, bueno, si el corte es largo, hasta uno puede llegar a pasarla bien, ¿no? Y puede haber humor y puede haber cierto placer en eso que está haciendo. No sé, otra cosa que ahora me viene a la mente es el acampe en apoyo a la Losca en Kentreu. Y en ese momento, ahora también me viene a la mente que estábamos rodeados de fuerzas militares ahí, que nos apuntaban básicamente todo el tiempo, nos pedían documentos para movernos o para ir al baño, más o menos, pero aún así había un sentido, había una comunidad que estaba ahí y que claramente teníamos objetivos y teníamos un montón de cosas por las cuales estar ahí. Y ¿sabés que volé Y me acordé cuando avanzaba la zonificación y fuimos ahí a cortar la ruta para frenar el proyecto. Y hacía un montón de calor y de repente, bueno, los autos paraban y la verdad que eran cero violentos, sino al revés, como muy agradecidos de lo que estábamos haciendo. Y trajeron un montón de fruta, aparte era como época de cosecha propia. Y unas cumpas empezaron a hacer ensalada de fruta y nos trajeron como ensalada de fruta fresquita ahí arriba de la ruta misma, comiendo esa ensalada de fruta y recibiendo todo el apoyo. Y no sé, me acordé de eso y me dio mucha alegría. Está bueno. Radio Participancias. Hola, me dolía la muela, salí de mi estado de confort y me dirigí a la odontóloga. ¿Para seguir con mi vida confortable? En el camino pensé en el sillón en donde me harían la extracción. Mi estado de confort se alejó un poco más. Un poco más cuando tuve que pagar. Recuperé todo mi confort cuando llegué a casa y vi a mi compa y a mi hija que me esperaban. Bueno, pluricemia, ¿no? Complicada la odontólogo, los odontólogos. Hola, lo rústico y sencillo me llena de confort. Los estándares de higiene de la ciudad me llenan de incomodidad. Abrazo, María Luz. Una de las que preparó la ensalada de fruta y aguante. Che, volviendo al modo de viajar y mi confort, inconfort, a mí me incomoda mucho comprar. Parte del viajar en avión es comprar por celular, como por internet, digamos. Me encanta ir a sacar el pasaje y mirar a la persona y hablar, digamos, como son supuestamente dos cosas que una sería la confortable, cuando te mueves a tu casa, y nada, a mí me incomoda, no sé, no me estoy para nada cómodo todo ese momento, me genera estrés, digamos. Che, me da mucha vergüenza, pero yo odio ir a comprar, con lo cual hay veces que me resulta muy agradable comprar por internet. Es algo que sean repuestos de auto, que no entiendo nada y que ha sido muy espantoso los últimos días. Perdón, yo sé que no debiera, pero me pasa. No. Che, no, y una muy personal, pero para mí, que la maternidad, especialmente los principios. Cuando empezás a ser mamá, me pareció muy poco confortable, pero increíblemente maravilloso. Pero yo es una de las cosas así personales más maravillosas e inconfortables que he vivido en mi vida. Y de las cuales estoy totalmente agradecido que me haya pasado. No sé. Y bueno, ya que estamos en las cosas personales y hablando de viajes, pienso que el viajar mayormente se vende como un viaje de confort, es decir, de evasión, de distensión. Y personalmente, por algunos años hice un viaje con una compañera y ahí es donde puedo decir que tenía un sentido ese viaje. Cruzar, es decir, viajar por varios lugares, ¿no? Varios países, y cruzarse con mucha gente te hace cruzarte con gente que por ahí es un poco lo que hablábamos la otra vez acerca del consumo, ¿no? Del consumo de experiencias, del consumo de cosas para uno mismo. Y nosotros en un momento lo interpretamos de forma diferente al viajar. Tenía un sentido claramente que nos enriquecía individualmente y conjuntamente, pero también un sentido de saber que eso que estábamos buscando y que estábamos oyendo y viendo formaba parte de algo más grande. De algo más grande en lo que creíamos, en lo que creemos, y que excede a lo personal. Es decir, la mayor parte de las experiencias que vivimos durante esos años, o de las más ricas, no es una experiencia para contar en un sillón sentados y demostrar qué lindo que viajamos y qué bueno que estuvo y seguir con nuestra vida, sino modificar la existencia de cada uno. Y ahí para mí tiene que ver con el sentido y el confort. Y hay algo que que eso no significa ni sacrificio, ni vivir mal, ni no pasarla bien, sino más bien saber que lo que estás haciendo es algo que te enriquece y que lo haces con placer y no en el confort que te hace negar la realidad que tenés alrededor. Y que a mí me parece que cuando hablamos de este enriquecimiento individual, entre comillas, ¿no? Porque después uno rebota y eso que se enriqueció, enriquece ahí en esos lugares que rebota, ¿no? O sea, aún en la ilusión de lo individual, siempre termina como enriqueciendo una trama. Che, pero había una radioparticipancia que las de Educando Adultes no tomaron el guante, así que lo vamos a tomar nosotres, que dice, ¿cuánto confort es saludable o justo? No sé leer esa palabra, pregunta, me parece que es pregunta en mapuzungún. ¿Y qué opinan? Yo, ahora que dijiste mapuzungún y la pregunta, me estaba acordando de una situación muy inconfortable, muy poco asociada al confort, que es la que están atravesando las cuatro Lamien ahí detenidas en prisión domiciliaria desde hace ya unos 8 meses, injustamente detenidas porque es una causa totalmente escarcelable, que no deberían haber estado más de un día, pero bueno, siguen ahí. Ahora están convocando a un dragún que va a empezar mañana desde las 6:30 de la mañana para gente mapuche ahí en la Ruca de Bariloche. Y al día siguiente, el domingo 21, va a ser para gente no mapuche y organizaciones. Y eso va a ser también en la Ruca mapuche a partir de las 9 horas. Igual vos decís como una situación muy inconfortable, yo diría, bueno, ante todo muy injusta, porque pienso que tampoco vivir en la Huincul y en los territorios que se van recuperando tiene que ver con una búsqueda de confort, ¿no? Sino que justamente serían como de las experiencias que valen la pena, pero que no tienen que ver con el confort. Digamos, las ciudades son más confortables, sin duda. Sí, más cómodas, diría yo. Es decir, no sé, tengo la interpretación de que el confort es algo negativo. Es decir, yo lo interpreto así. El confort es algo negativo y la comodidad realmente es algo a lo que se puede aspirar y que se puede practicar. Vivir en una forma más cómoda, más bien, o vivir bien, no más bien, sino vivir bien. Y el confort precisamente es lo que desvía la atención. La atención de lo que te atraviesa a diario. Es decir, esa es la venta del confort. Yo creo que también hay algo en el confort, y me parece que un poco le respondiste a la pregunta del cumpa ahí, cuánto confort es saludable y cuánto no, como, pero hay algo de evitar el vivir. ¿No? Como que nos pasa muchas veces, digamos, así como queremos evitar el conflicto y no aprendemos, digo, esa idea de evitar la incomodidad hace que no haya experiencia, que no haya transformación, digo, sí, vivir es riesgo, es un enchastre, no hay final feliz garantizado. Pero entonces, bueno, buscamos la comodidad, digamos, ¿no? Bueno, vamos a sentirnos seguros. ¿Cómo se transforma eso? ¿Cómo se hace en otros lugares? No sé, pero me parece que es como la utopía de, así como el otro día hablábamos, el metarrelato de hoy es el apocalipsis, digamos, ¿no? Como no hay alternativa, solo esta distopía de destrucción masiva. Bueno, la utopía es, bueno, en medio de todo eso podés estar más o menos relajado, podés no estar tan incómodo, ¿no? Pero bueno, eso es negar un poco, digo, es parte, es el gran metarrelato, porque es no vivir de alguna manera, ¿no? Sí, vivir es un riesgo. Y yo pensaba que no tenía nada que ver con la cantidad, ¿no? Que no es que si es mucho es malo y si es poquito es bueno, sino que por un lado me parece que está bueno que tu comodidad no haga bolsa a las otras formas de vida. Es como lo primero que yo le pediría. Que bueno, está buenísimo que vos la pases bien, pero no estás sole en este planeta, lo compartimos con un montón de otros, de otridades. Entonces, bueno, eso en principio. Y por otro lado, digo, yo hay veces que me entrego a este confort y la verdad es que mi sensación es que estoy vacía después, qué sé yo, no sé, yo a veces desconecto y miro tele. Y tele de la boba, ¿no? O sea, no doy más, prendo la tele y es como si me apagara la cabeza. Y si esto se prolonga por mucho tiempo, cuando apago la tele estoy peor que antes de empezar a ver la tele. Me parece que algo de esto no me pasa solo a mí, sino que tiene que ver con esta evasión, ¿no? Uno paga un precio. Entonces, por ese lado, no estaría bueno. Bueno, plagados de confort y cansados, ¿no? La sociedad de hoy es... No hay tiempo, estamos recansados y supuestamente tenemos más confort, vivimos mejor que el rey de no sé cuántos años atrás. Yo me quedé pensando en esto de los proyectos colectivos que valen la pena y que a veces nos exponen a situaciones no muy cómodas. Y bueno, por un lado, el proyecto colectivo que me vino acá y que también, porque tengo una actividad para mencionar, ¿no? Que se va a dar mañana, es el proyecto de la Biblioteca Popular del Lago Puelo. Es un proyecto colectivo en donde trabaja mucha gente que le pone onda, hay gente voluntaria trabajando ahí. Es un lugar, la verdad, cómodo, lindo, hasta tiene un espacio para niñeces, para que lean ahí, que disfruten. Y la verdad es un lugar que da placer habitar y que cada vez que uno va se siente bien. En ese punto, respondiendo a la radio participancia, me parece que está bueno la cantidad de confort o de comodidad que hay ahí, en ese lugar en particular. Y justo, además de propiciar este lugar y de mantenerlo y sostenerlo para un montón de actividades, dan albergue a lugares o a proyectos como la Semilloteca, ¿no? Que mañana justamente va a ser un segundo encuentro, mañana 20 de mayo, de 10 a 12, y va a empezar con una recepción de semillas, después van a proyectar un corto que se llama La Voz de las Semillas y después van a tener una charla informativa sobre semillas también, valga la redundancia, a cargo de Sebastián Velázquez. Y bueno, están ahí con este proyecto retomándolo después de un tiempo de pausa, pero está bueno recordar que existen estos lugares que son amenos, cálidos, fraternos para albergar proyectos y no solamente libros recontracopados. Bueno, a Mariela no la invitemos porque no entiende nada, pero la verdad que meter las manos en la tierra, nuestros momentos de huertear, también, no sé, me parece que no son confortables, pero que están, que la parten. Que aguante la Semilloteca, fuerza ahí, Nehuen. Y bueno, me parece que nos estamos yendo, si no nos van a matar. Nos vamos con una lectura de Illich. Un permisito para el cumpa. Solo un permisito, me quedo rebotando ahí en el campamento, que es tu experiencia, pero es la mía. Y esa idea de ahí sentí como eso, como se podía pasarla muy bien teniendo casi nada. Digamos, eso me quedó. Y hace poquito retomé un libro que recomiendo, se llama Lujo Comunal, porque tiene que ver, mi campamento es con otros, ¿no? Además de la naturaleza. Es sobre la Comuna de París, ¿no? Y nada, en vez del confort, el lujo comunal. El lujo se construye en común, digamos. No tengo idea de la palabra lujo, pero digo como... los buenos convivires son deliciosos y son entre muchos. El norteamericano tipo dedica más de 1500 horas por año a su automóvil. Sentado en él, en movimiento o estacionado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, los neumáticos, los peajes, el seguro, las contravenciones y los impuestos. De manera que emplea 4 horas diarias en su automóvil, sea usándolo, cuidando de él o trabajando para sus gastos. Y conste que aquí no se han tomado en cuenta otras actividades determinadas por el transporte. El tiempo pasado en el hospital, en los tribunales o en garage, el tiempo pasado en ver por televisión la publicidad automovilística, el tiempo consumido en ganar dinero necesario para viajar en vacaciones, etc.